Recién te compartíamos a una cantante popular como Gilda y ahora te vamos a compartir una conversación con otra de las cantantes populares de nuestra tierra, Luciana Yuri. Muy buenos días, Luciana, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, acá estamos con ganas de ir a verte este jueves 15 de junio a La Maroma, así que contanos de qué va a ir el show. Mirá, no tengo muchas sorpresas para darles, es lo mismo de siempre. Soy yo con mi guitarra, mi voz y la suerte que tengo de que me va a acompañar Pampi Torres. Y bueno, sí, lo nuevo que puedo decir. A mí, la verdad, es que la cuestión de la novedad como propuesta para la gente me tiene un poco cansada, uh-huh. Porque muchas veces lo nuevo no es lo mejor, ¿viste? Sí, sí. Entonces, claro. No obstante, una va viviendo la vida y en el transcurso de los procesos de la vida le van ocurriendo cosas, por suerte, y una puede volcar todas esas cosas que le pasan nuevas en canciones. Entonces, sí, claro, yo creo que la última vez que fui a La Maroma y al otro lugar, que no sé, Siriaco, por ejemplo, creo que fue en 2017. Algo sí, así. En el 19, porque bueno, yo estuve bueno, ahí. Bueno, no sé, para sí, ti sí. Es un montón de claro, tiempo. Claro, es mucho tiempo. Imagínate todas las cosas que han sucedido en todo este tiempo, no solamente a mí, ¿no? Creo que a todos nos han pasado cosas muy fuertes, uh-huh, a lo largo de estos últimos años, así que todo eso nuevo que estamos viviendo y que he vivido se replicará en canciones. Buen día, Luciana, ¿cómo estás? Juani te saluda, ¿cómo estás? Hola, Juani, ¿cómo estás? Bien, re bien. Anduviste, hace poquito estuviste, tuviste la posibilidad de estar tocando en el Centro Cultural Kirchner con este homenaje a Ushuaia La Quiaca. Contanos un poquito cómo estuvo eso, que también estuvo en Pampeano porque estaba Nico Reinone como arreglador, bueno, con claro. Casala. Que... Ay, Nico es un talento, ¿eh? Nico es una persona muy especial, y además, bueno, una excelente persona y además un musicazo y una voz tiene increíble. En este caso estuvo más como... Ay, cantó también, Nico. Claro, cantó una canción, sí. Sí, sí, mira, fue hermoso, fue muy conmovedor. Estaba Estela de Carlotto, Norita Cortina, por supuesto, León y Gustavo, uh-huh, ahí súper emocionados. Para mí, cantarle a estos dos popes, sí, es como tocar el cielo con las manos. Nunca en mi vida me imaginé que yo iba a poder ser parte de un homenaje a semejantes próceres, porque... ¿Sabes qué? El trabajo de Ushuaia La Quiaca es un trabajo documental de nuestra música argentina fundamental, muy importante para el conocimiento. A ver, mucha gente de mi generación, y gente un poquito también más jóvenes, que yo descubrieron el folclore gracias a estos dos músicos que no son no vienen de la raíz puramente folclórica, uh-huh, ni mucho menos, pero son gente con mucha sensibilidad que ha sabido entender que la música de nuestro país tiene un valor incalculable y ellos pudieron hacer ese trabajo para que nosotros podamos disfrutar de nuestra música. Entonces, para mí, viste, son como eso, como próceres y además gente también muy vital y activa y haciendo cosas, ¿no? Uh-huh. No es que además quedaron ahí y se durmieron en los laureles. Sí. Así que fue muy, muy, muy emocionante, muy emotivo, y le tengo que agradecer eternamente a Barbarita Palacios también por haberme convocado para ser parte de este homenaje. Uh-huh. De Ushuaia La Quiaca. Los que no escucharon de Ushuaia La Quiaca, por favor, ya se meten en Spotify y van a escuchar. Van a conocer a Tomás Vázquez, a Jerónima Sequeira, a Leda Valladares, a Sixto Palavecino, a Antonio Tarragorros, digamos, Es un trabajo maravilloso. Sí, y vos y a vos te tocó hacer una canción del disco que, bueno, que debe ser una de las más arraigadas y naturales, que es Maturana, interpretada por el mismo Cuchi. Y tu voz, que es tan particular, y la voz del Cuchi, cuando escuchaba la versión pensaba, ¿cómo...? ¿En qué te basaste? ¿Escuchaste la versión? O sea, ¿te basaste en la versión que está en Ushuaia, La Quiaca, del Cuchi, que para mí es lo más tongueiriano que hay, porque es impresionante como la canta el Cuchi? ¿Y vos qué crees, Juani? ¿Vos qué crees? Decímelo. Yo creo que sí, que escuchaste esa, que la del dúo salteño es hermosa, pero tiene, la del Cuchi tiene una particularidad hermosísima. No, es que vos sabés que yo... Bueno, esa es una de las tantas del poder que tiene el haber gestado este trabajo de Soy de la Quiaca, digamos. Yo me acerqué a Soy de la Quiaca por escucharlo a León, ser fan de León de alguna manera, y a partir de ahí descubrí al Cuchi Leguizamón, gracias a León Gieco. Entonces, y lo descubrí además como cantante, como intérprete, que es la parte, te digo, una de las partes que más me gustan y más me seducen del Cuchi Leguizamón. No hay un cantor más particular y más personal que el Cuchi Leguizamón cantando. Sí. Es como, no sé, escuchar a bola, es como una especie de bola de nieve argentino. Y yo cuando lo escuché dije, ¿quién es este sacado rockero loco que canta así? Y bueno, lo descubrí ahí al Cuchi Leguizamón gracias a este tema. Entonces me tocó Maturana y qué mejor que evocarlo en esa impronta, esa forma de cantar desprejuiciada, deschavetada, alucinada que tenía el Cuchi. También siento que después escuchando yo la versión, porque yo en el momento no me doy mucho cuenta de lo que hago, cuando escuché de nuevo el trabajo que hicimos con Noelia Cincuna, me sentí que también la había homenajeado de alguna manera a Liliana Herrero. Que son eso, como dos faros sonoros en la historia de mi camino con la música, muy importantes. El Cuchi Leguizamón y Liliana Herrero. Luciana, tu trabajo, por lo menos el repertorio que yo he escuchado, el que más me gusta además, tiene mucho de la recuperación de aquellas canciones que tal vez no han estado nunca en la primera escena o no son de la primera escena. Y recién dijiste algo cuando arrancamos la nota, ¿no? Esto de que lo nuevo se impone o a veces opera como una presión sobre los artistas para poder estar en la escena. ¿Cómo vas manejando eso vos? Sí, resistiendo, que me trae problemas. Pero sabes que yo también pienso que eso, ¿no? O sea, el problema es que el mercado necesita la palabra nuevo para atraer, supuestamente, ellos creen que así atraen al público. Bueno, es una estrategia que no es nueva, ¿no es cierto? No estamos diciendo nada nuevo, esto es así. Desde hace mucho tiempo, y yo entiendo que igual, bueno, lo nuevo también puede estar en lo viejo, porque de tanto querer renovar la estética, las propuestas artísticas, bueno, por supuesto, lo primero que hacemos es olvidar lo que sucedió ayer, y lo que sucedió ayer son estas músicas anónimas que de tan olvidada y a la vez también de tan particulares en su construcción sonora, terminan siendo fabulosamente exóticas y nuevas. Entonces, bueno, también parte de mi misión, por decirlo de alguna manera, en este camino de la música es... con mi tiempo, con mi estética, con mi propuesta sonora, poder darle un shock de electricidad al corazón de las canciones anónimas olvidadas para que revivan en este tiempo y que de repente, bueno, a mí no me interesa si después no saben de qué se trata si estoy cantando un estilo, mientras se conmuevan o les pase algo en la música, bienvenido sea. El día de mañana, en algún momento, en algún rincón de su día, la gente dirá, uy, muda la vana esperanza, me hizo pensar en tal cosa, me removió tal fibra de mi vida. ¿Vieron? Es anónima. Bueno, a ver, ¿qué es la canción anónima? Entonces se metan en Google y que investiguen. Si eso llega a suceder, yo estoy pagada en este mundo y me puedo ir tranquila. Lo importante es que no muera lo que vale la pena que perdure. Luciana, estuviste viajando por Europa, sé que estuviste en la parte nórdica, ¿no? Ahí en Dinamarca, y estaba pensando justamente lo que estabas diciendo, ¿no? De esto de la emotividad, qué loco, ¿no? ¿Cómo es ir a un país que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la tradición argentina o la cultura argentina y que puedas conmover también a ese público? Bueno, Mirá, yo estuve en esta última gira particularmente para haciendo una conciertos, pero más para público latino. Ajá. Entonces estaba en un lugar llamado Suecia, en una ciudad llamada Malmo, que es un lugar donde es el último lugar a donde iría a vivir. No podés fumar, no te podés sentar en una plaza a fumar un cigarrillo porque no está bien. Claro, esas ciudades ordenadas. O sea, si querés fumar un cigarrillo tenés que circular como te hacían los milicos. No, no tenés que estar andando para fumar un cigarrillo, es una cosa espantosa. No sé cómo hace con mis pobres y queridos compañeras y compañeros latinoamericanos para soportar semejantes formas de vivir que yo no la comprendo. Bueno, no importa, pero entonces, claro, imagino que de vivir así viene esta loca a pegar unos gritos y a cantar unos valses criollos y es como volver a casa, ¿no? Claro. Es un abrazo. Así que he sido muy bien recibida, muy amorosamente recibida en esos lugares. Y fue una experiencia hermosa. Después sí, también en otras oportunidades he hecho conciertos para público nórdico. Y es hermoso porque la gente no entienden, porque no entienden el idioma, entienden muy poquito, pero igual les pasan cosas en el cuerpo. Porque claro, porque esto es sonoridad, digamos. Yo no sabía lo que estaba diciendo Janis Joplin o Nina Simone cuando cantaban. Y sin embargo, se me paraban los pelos del alma cuando las escuchaba. No necesito saber qué están hablando, porque ya me están contando y ya me están haciendo un relato de sus vidas a través de su sonoridad. Y eso mismo sucede, bueno, con nosotros, nosotras, con nuestro idioma, digamos. Acá lo importante me parece que el cómo se dice, el qué se dice, cómo se dice y cómo suena. Después las palabras es otra cuestión. El jueves 15 de junio se presenta Luciana Yuri en la Maroma, Cantina Nacional y Cultural, aquí en Santa Rosa, a partir de las 9:30 de la noche. Y obviamente va a venir a compartir escenario nuevamente con Pampi Torre, que es pampeana, es de Ingeniero Luigi. Luciana, ¿por qué se eligen con Pampi? Porque Pampi es una música increíble, porque es mi hermana, con Pampi nos conocemos hace 20 años, y porque es un soldado de los buenos, porque eso, porque me hace bien estar al lado de ella, me potencia estar al lado de ella, así que estoy muy feliz de hacerlo con ella. Yo de hecho sola no podría haberlo hecho, estas fechas que vamos a hacer juntas, así que estoy muy feliz de ir con mi compañera querida del alma. Yo vengo tocando, vengo haciendo una propuesta de conciertos que se llama Sol A, con mi guitarra y mi voz, pero entiendo que en este contexto siempre es bueno estar bien acompañada, y qué mejor que hacerlo con Pampi Torres. Luciana Yuri, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Yo les agradezco a ustedes la charla. Abrazo. Les mando un beso. Abrazo grande. Beso.